Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, acá volvimos y ayer, hoy a la mañana, ayer a última hora, ya nos enteramos de otro caso de gatillo fácil. Un gatillo fácil que sucedió a un joven de 20 años que en este momento se encuentra en estado crítico en el hospital Erkerich tras recibir 3 balazos en la garganta, en el abdomen y los testículos, disparados por un agente de la policía metropolitana que lo agredió con su arma de fuego cuando la víctima ingresaba en su casa en el barrio de La Boca. Venía junto con su hijita. Él se dedica a cuidar en el restaurante El Matarelo, entre las calles Martín Rodríguez y Villa Fáñez, a los autos que estaban, que iban al restaurante. Aparentemente discutieron. Hubo allí una discusión o algo así. Y en algunos casos dice que es más, tiró más que no le dio a Lucas, pero en realidad fueron 6 tiros que realizó este policía. Así es, eso es lo que está consignando Telam, por ejemplo. Habla de 3 tiros. Y realmente lo hablan también de una posibilidad de intento de rematarlo, ¿verdad? Lo hiere primero con un tiro en la clavícula. Y una vez en el suelo tira por lo menos 2 veces más. Una le pega en la ingle y otra, ya ahora sabemos, le atraviesa un testículo. Obviamente la policía metropolitana intentó, no sé si todavía intenta, mantener esto como si fuera un tiroteo, o sea, presentar esto como si fuera un tiroteo, ¿verdad? Como si hubiera habido un tiroteo, cosa que está completamente descartada. Allí los vecinos hicieron una marcha ayer mismo. Exacto, y ahí es donde realmente que lo conocen a Lucas, claro, y saben quién es, y hablaron un poco para que no se empiece a decir cosas que realmente no son. Así que bueno, escuchemos a una de las vecinas que estaba en la marcha ayer. Acaban, pues. Soy vecina de Lucas, vi en el momento que lo retiraron, que lo sacaban porque había recibido las balas, lo subieron a un auto particular porque la policía nunca llegó, la ambulancia tampoco, si no lo llevaban en el auto, el chico moría ahí en la puerta de su casa, el chico venía de comprar sándwiches, tuvo un entredicho, se ve, con el oficial de Metropolitana, el cual sacó el arma y le disparó. Primero le dio en la cara, el chico cae y le siguió dando, estando el chico en el piso. La metropolitana ya hace varios meses que viene haciendo guardia a una vecina de Lucas, y la hermana sube a pedir auxilio sin saber que fue el mismo oficial el que le disparó al hermano, y este le cerró la puerta en la cara y nunca le brindó la ayuda. 20 tiene Lucas, tiene una nena de 2 años, y no es el primer caso de gatillo fácil en la Boca. Ya hay más de 5 chicos al cual la policía mata. A ella, la mamá de Diego, está también, estuvo acá también la mamá de Nehuen. Yo soy tía de Ángel, que hace 4 meses la policía me lo mató también. Y no es solo gatillo fácil, la metropolitana mata a los chicos por matar, y no queremos ya que sigan matando chicos en el barrio. Él está crítico, él está entre la vida y la muerte. No tiene una de las balas, le entró en acá y se la alojó en la nuca, y no lo pueden operar porque corre peligro. Es un chico muy respetuoso, muy ubicado, él nunca faltó el respeto a los vecinos. Si tuvo alguno que otro inconveniente, siempre igual les saludó a los vecinos, cuidaba coche en el restaurante que está en la esquina de nuestra casa. Nunca faltó el respeto a nadie. Sí, acordaron a los chicos, los policías. Cuando pasó lo de nuestro sobrino, por ejemplo, cuando pasó lo de nuestro sobrino, a los amigos de mi sobrino también lo andaban acorralando para... Sí, que no hablaran. Para que no hablaran, que no digan lo que pasó y que... Diciendo que fue un enfrentamiento de narcos y nada, que ver. Más, nada que ver. Nada que ver con eso, y queremos que se pase lo que realmente pasó. Lo que realmente pasó, no que vayan y digan fue tal cosa, no. Le tiró a quemar ropa, a matarlo, porque sí, porque como tienen una chapa, tienen un chaleco, tienen un coso ahí en el costado, sacan y te matan. Encima le tiró, estaba en el piso y le siguió tirando. ¿Cuántos impactos? 6 tiros. Y estaba la hija. Y estaba la hija de 2 añitos presente. Oh. Bueno, así ayer también el papá de Lucas fue consultado en el Argerich y él también obviamente desechaba completamente la idea de que Lucas tuviera siquiera un arma. Claro, es imposible, sí. ¿No? Sí. El policía de la Metropolitana está detenido en la comisaría 24. Vamos a seguir de cerca a ver cómo continúa esta situación, ¿no? Ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis legales. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. La zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas.